Bueno, buenos días a todos los que no he saludado todavía. Vamos a tener un tiempo de abrir la Biblia, que consideramos palabra de Dios y creemos que todavía hoy, después de tantos años, tiene algo para decirnos. Por eso la abrimos, por eso cada domingo y cada día muchos de nosotros le dedicamos un tiempo a la Biblia en nuestros días. Ah, no han sido fáciles estos días, y por eso digo, hago el suspiro a propósito como una introducción. Pero me gustó la coincidencia con lo que el Señor había puesto para que yo predique. El jueves a la madrugada, a las 3 de la mañana, empezó Catalina, mi hija de 3 años, a vomitar. Y no es que vomitó, bueno, qué lástima, vamos a dormir. Vomitó a las 3, a las 4, a las 5 y media, a las 6 y media. Así que fue una nochecita interesante. Pero entre las 3 y las 4 que vomitó ella, a las 3 y media vomitó Camila, que tiene 5 años. Así que bueno, ella a las 4 y media, a las 6 y a las 7 y media, bueno, terminé en la guardia con las dos. Mientras estoy en la guardia me llama mi esposa, Debbie. Me dice, no doy más, ya vomité 5 veces. Así que eso fue el jueves y bueno, pasó al viernes, por supuesto, y el viernes a la noche, como no podía ser de otra forma, vomité yo. Terminé así. Así que siguieron los días así. Y esta mañana, a las 3 de la mañana, porque ahí pasa algo, a las 3 de la mañana empezó Benjamín, el bebé. Que no tanto con vómitos, pero con un broncoespasmo. Así que terminamos en la guardia nuevamente, hoy a las 8 de la mañana, visitando a nuestros amigos de ahí de la guardia. Y volví a casa, dejé a Debbie con el bebé, las nenas. Y preparándome para venir acá, me avisa mi hermana que mi mamá, la que operaron de la columna hace un mes, que estuvimos orando, se cayó. Así que terminó ella en la clínica. Y bueno, hoy después de los cultos iré a visitarla. Y yo pensaba, digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se termina todo esto? Y cuando me hacía esa pregunta, como que yo mismo me sorprendía decir, bueno, justamente los textos de este tiempo, los textos para el culto de hoy, nos ayudan a mirar hasta cuándo, Señor. Cuando el Señor venga a buscarnos, cuando el Señor diga, bueno, ya es tiempo, terminó, este es el fin. Y mirar hacia adelante, parte de lo que nos leyó Daniel, y dos textos que quiero sumar ahora, nos animan a decir, bueno, en la vida hay un destino y hay alguien que nos lleva hacia ese día cuando Él va a decir, ya está todo concluido. No es que cada uno hace lo que quiere y cada uno y no sabemos lo que va a pasar. No, sí sabemos. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sabemos que Dios es el dueño de los tiempos, es el dueño del destino. Y eso, aunque me cueste, me hace vivir tranquilo. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 62, el Salmo de David, buscando descanso, buscando refugio, buscando paz en tiempos difíciles. Salmo 62, en esta versión de los cielos, está en la página 596, y canta así David. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derrumbarse. Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira. Bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Una quimera es la gente de humilde cuna y una mentira la gente de alta alcurnia. Si se les pone juntos en la balanza, todos ellos no pesan nada. No confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. Y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una cosa ha dicho Dios, y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra de esta mañana, que nos infunde aliento, que nos llama a poner nuestra confianza solo en vos. Te pedimos que al meditar sobre tu palabra, al reflexionar sobre lo que hoy nos querés decir, tu Espíritu Santo esté obrando en medio nuestro y podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Se ve que David tampoco estaba pasando un tiempo demasiado bueno en este momento. Tenía acá evidentemente varias pruebas y, como en muchos otros salmos, David insiste, es decir, las circunstancias de alrededor pueden mostrar una cosa, pero yo pongo mi confianza en Dios. Dice, hay otros que ponen confianza en otras cosas y no se dan cuenta que esas otras cosas son falibles, se caen, no son eternas y nos desilusionan. Y todo eso se cae, pero solo en Dios pongo yo mi confianza, insiste David. ¿Y en qué se relaciona la confianza con la segunda venida, lo que llamamos la venida del Señor, cuando el Señor nos venga a rescatar? Se relaciona con la venida del Señor en tanto confianza y esperanza van tomadas de la mano. En este sentido, David dice, el versículo 5, solo en Dios haya descanso en mi alma, de Él viene mi esperanza. Yo espero algo de aquellos en los que confío. Yo puedo esperar tranquilo si realmente tengo mi confianza puesta en algo. Si yo no confío, no espero tranquilo, espero nervioso. Hace algunos miércoles reflexionábamos esto, un día que Julio no estaba en la reunión de oración. ¿Se acuerdan que salió el tema confianza y esperanza? Y era interesante. Me quedó grabado esa conversación y lo habíamos resumido de esta forma, para así lo compartimos y todos lo entienden. Decíamos, si usted, imaginemos que usted tiene mucho dinero y alguien viene a pedirle prestado una cierta cantidad de dinero, no importa la cantidad, y usted siente que tiene que prestarle, esté convencido o no, lo tiene que prestar. Si usted confía en la persona a la que le va a prestar, usted le presta y se queda tranquilo. Y espera a que esa persona se lo devuelva. Espera en paz, porque la persona a la que usted le prestó es de confianza. Si esa persona a la que usted le presta no es de confianza, y puede ser que usted le preste igual, y va a esperar, que algún día vuelva. Va a esperar, pero no en paz. No va a esperar tranquilo, de bueno, algún día va a llegar. Va a esperar nervioso, va a esperar agitado, con bronca, con enojo, persiguiéndolo, a ver este desgraciado. Va a esperar inquieto. Entonces ahí es donde yo digo, confianza y esperanza van tomadas de la mano. Si yo confío, espero tranquilo, aunque en el momento no sea de lo mejor. Si yo no estoy esperando tranquilo, si hay algo en mi corazón que desespera, que pierde la esperanza, hay algún motivo por el que me pongo nervioso y hay alguna de esas cosas, cada uno de nosotros tiene, que me saca de las casillas, esas cosas con las cuales exploto. Cuando explotamos, es el momento que Dios nos dice, en esto te pido tu confianza. En esas cosas que me hacen agarrarme los pelos, es donde Dios dice, ese aspecto de tu vida todavía no me lo entregaste. Confía en mí. Y si confías en mí, quédate tranquilo, porque yo soy el dueño del destino. Aunque la estés pasando mal, que la confianza en Dios nos haga mirar hacia adelante con esperanza y con paz. Agrego 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tesalonicenses es 1 Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo. Y es una carta donde Pablo les dice, ya viene el Señor. No se preocupen que ya está volviendo casi, ¿eh? Se le llama el regreso inminente, el retorno inminente del Señor. Así lo esperaba. Y desde el versículo 13, lo que quiere decirles Pablo es, el Señor viene. Por eso quédense tranquilos. La cuestión no es tanto cuándo viene, ni cómo viene, ni qué va a pasar, sino que esa certeza de que Jesucristo vuelve a buscarnos nos dé paz, nos dé tranquilidad, de decir, estamos en las manos del dueño de la historia. Dice Pablo, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Este es el apóstol Pablo, diciendo, quédense tranquilos. Quédense tranquilos que sabemos en quién estamos confiando, en quién pusimos nuestra esperanza. Ahora, es cierto que esta doctrina de la venida del Señor no es muy popular hoy en día. Es raro. Y es más, cuando uno habla con una persona que no es muy creyente, suena raro. Saquemos la fe de la reflexión. Pensamos, sí, este Jesús se fue al cielo, algún día va a volver. Suena extraño, ¿no? Ahora, yo le voy a decir por qué yo me animo a creer y confesar sinceramente que mi Señor Jesús va a volver a buscarme. Va a venir a redondear esta historia que Él ha comenzado. Hubo un hombre hace unos 2000 años que marcó un rumbo distinto de la historia, que cambió la historia. Ese hombre se llamó Jesús de Nazaret. Hizo muchas maravillas, causó medio un revuelo en su tiempo, causó que mucha gente lo amara y lo siguiera, y causó que mucha gente lo odiara y lo quisiera crucificar. Además de su origen misterioso, porque dicen que nació de una virgen, hizo muchas cosas que llamaban la atención. Ese hombre, Jesús, dijo, redondeando en líneas generales, cuatro cosas. En un momento de su vida, dijo que lo iban a crucificar. ¿Sí? Que lo iban a arrestar, lo iban a condenar, lo iban a crucificar. Pero ese hombre también dijo que iba a resucitar. También dijo que iba a ascender a los cielos. Y dijo que iba a volver. Digo, redondeando, más o menos dijo cuatro cosas. Y estoy tratando de sacar la fe acá y aplicar las probabilidades y estadística. Ese hombre que dijo que lo iban a crucificar, fue crucificado. Y eso lo atestigua no solamente la Escritura, sino la historia. Ese hombre que dijo que iba a resucitar, resucitó. Y esto también no solamente lo atestigua la historia, las Escrituras, sino la historia, que nunca se pudo descubrir el cuerpo de Jesús, nunca se pudo probar. La única hipótesis que alguna vez se esbozó fue que habían robado el cuerpo, hipótesis que se cae porque en el momento de mayor furor del cristianismo, lo que más se quería era refutar la resurrección. Y si ese era el objetivo, hubiera aparecido ese cuerpo, se lo aseguro. Ese hombre que dijo que iba a ascender, se mostró. No solamente está la tumba vacía de prueba de resurrección, sino que se apareció a varias personas, no solamente a los discípulos, que no lo estaban esperando, sino también, dice Pablo en 1 Corintios 15, más de 500 personas a la vez. Se mostró resucitado. Y dice el primer capítulo de Hechos también que los discípulos lo vieron ascender a los cielos. Así que ese hombre que dijo que lo iban a crucificar, que iba a resucitar, que iba a ascender a los cielos y que iba a volver, ya cumplió 3 de 4. Yo le confío. ¿Qué te voy a decir? Las probabilidades me dicen que este hombre hace lo que dice. Y ojo que no estamos hablando de cosas, bueno, dijo que iba a venir y llegó tarde. No, dijo que me iba a limpiar la casa y bueno, lo hizo. No, dijo que iba a resucitar y resucitó. A mí si un hombre me dice que va a resucitar después de muerto y resucita, yo le voy a hacer caso. Yo le voy a dar bolilla a lo que ese tipo me diga, sea quien sea. Si ese hombre dijo que vuelve, yo le creo. Y si ese hombre resucitó y ascendió a los cielos, mostrando que tiene poder sobre la muerte y sobre toda otra autoridad en este mundo, yo quiero estar debajo de él. Yo quiero darle mi vida. Y yo quiero esperar con confianza que él cumpla sus promesas. Por eso le creo. Porque creo realmente que viene cumpliendo todo lo que prometió. Y por eso, aunque a veces la vida no sea fácil, lo espero en paz, lo espero tranquilo. Esta doctrina de que Jesucristo tiene en su poder el terminar, el traer a la consumación de los tiempos, dice Pablo y digo yo, que nos dé ánimo. Pablo termina ahí el versículo 18. Por tanto, después de analizar todo esto, anímense unos a otros con estas palabras. Si hay algo que te tiene bajoneado, que te tiene tirado, sin fuerzas, que te tiene triste o luchando, tu vida está en las manos del dueño de la historia y del dueño del futuro del mundo. No es poca cosa. Espera tranquilo. Oramos. Querido Padre Celestial, queremos confiar en vos. Y a veces te confesamos que nos cuesta. A veces ponemos nuestra mirada solamente en las pruebas, en las luchas, en cosas difíciles que tenemos que enfrentar y nos olvidamos de poner nuestra mirada en vos. Perdónanos, Señor. Hoy, con estos textos de tu palabra, ayúdanos a animarnos, a tomar coraje, fuerza, valentía y esperanza. Sabemos que podemos confiar en vos y te declaramos, Señor, que así lo haremos. Confiaremos en vos y esperaremos en vos, en paz. En nombre de Jesús. Amén.